risa. Re loco estoy aquí, porque no tengo más mis besos. Y ahora yo me siento preso. Majestad, Pablo Lescano, Dama Gratis.